Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento. Hoy ya 30 de agosto del año 2016, son las 9 de la noche con 39 minutos. Hoy es quincena, fue quincena. Y ya damos inicio a el último programa de agosto. Ya es el último programa de agosto, qué rápido, estamos por entrar a septiembre, a nada de llegar a septiembre. Y se nos va el año de las manos, señoras y señores, así, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos celebrando el año nuevo, así que hay que echarle muchas ganas. Pero mientras ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa, del Deudor. Y bueno, ¿cuáles son los temas relevantes de hoy? ¿Qué ha pasado económicamente, financieramente en este ámbito nacional? Bueno, ya lo platicábamos el día de ayer. El incremento al precio de la gasolina que impacta negativamente una vez más el bolsillo de millones y millones de familias mexicanas. Nos habían prometido muchas cosas con la famosa reforma energética. Una de ellas, yo creo que todos ustedes se acuerdan y nos acordamos perfectamente bien. Y si no, basta con que entremos a sitios como YouTube y busquemos reforma energética y vamos a ver varios anuncios publicitarios de parte del gobierno federal donde nos prometían que uno de los maravillosos, increíbles beneficios que íbamos a tener con esta reforma iba a ser la reducción de costos en los precios de la gasolina, en los precios de la luz eléctrica y en los precios del gas. Eso sí, literalmente, era la premisa, lo que ofrecían, lo que iba a ocurrir con esta maravillosa reforma. Ya pasaron 2 años de aquellos anuncios comerciales. Quién sabe cuánto dinero se nos iría ahí, pero bueno. Está entrando una llamada telefónica, vamos a tomarla y continuamos en un momento más con este programa. Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches. Marta. Marta, muy buenas noches, Marta. ¿En qué te podemos ayudar? Bueno, yo acabo de inscribirme con ustedes, ¿verdad? Porque tengo me pasó lo que a muchos, ¿no? Nos endeudamos de más. Claro. Entonces tengo varias dudas. O sea, yo había dejado una tarjeta pendiente, pero he escuchado, ¿verdad? Pues que realmente no la puedo pagar. Ya estuve checando yo mis finanzas, todo, ¿verdad? Entonces, como también es alta, entonces yo quiero checar con usted, o sea, no es conveniente, ¿verdad?, de una vez puedo agregarla con las que ya hice mi contrato con ustedes. Claro que sí, sin ningún problema, basta que te acerques directamente con tu asesor y le solicites que se anexe esa tarjeta, sin ningún problema se puede hacer el anexo y con mucho gusto también te ayudaremos a negociarla. Okay, yo tenía una duda, o sea, he escuchado también que hay promociones en los bancos para fin de año o para estos meses. ¿Desde cuánto tiempo tengo que estar para poder entrar a esas promociones? Mira, más o menos, ¿cuánto tiene que te afiliaste? No, yo apenas tengo 2 meses. Ah, no hay ningún problema, ya puedes participar en las promociones. Estas promociones las comenzamos a partir de la próxima semana. Se van a anunciar y de acuerdo a la primer letra de tu apellido paterno es como vas a poder participar en estas promociones. Normalmente nosotros, por una cláusula que tenemos con los bancos, no podemos negociar las deudas de personas que no tengan más de 3 meses afiliadas con nosotros para evitar esta situación de que la gente se afilie nada más para conseguir un descuento, aunque sí puedan pagar. Pero como son promociones, primero, pues no hay tanto problema en cuanto a esta cláusula. Y segundo, pues la negociación más o menos toma como 1 mes. Entonces, como ya tienes 2, en el transcurso del tiempo que se va a llevar tu negociación, pues vas a cumplir los 3 meses. Entonces, sin ningún problema vas a poder participar en estas de septiembre. Y si no, en diciembre o enero, la primera semana de enero, vamos a tener otras. Entonces, si lo pudieras ahorita, pues puedes después. Sí, entonces me conviene mejor, o sea, afiliar la tarjeta que me falta, porque si no, pues por pagar esta no voy a pagar, no puedo ahorrar nada. Así es, efectivamente. Es lo que mucha gente dice, es que no quiero dejarlas de pagar todas, pero la realidad es que cuando se encuentran en una situación adversa ya tan avanzada, pues lo ideal es suspender pagos en todas y mejor negociarlas una por una, que estar tratando de sostener una nada más que por ahí les está pues mermando el ahorro para poder negociar las demás, ¿no? Así es. No, entonces sí me conviene entonces no dejar nada, ¿verdad? Porque pues uno quiere también dejar... Pues sí, no, lo ideal es no dejar nada, ¿eh? Mejor aventarse el paquete completo. De todas formas lo vas a hacer, pues ya negociaremos las demás más adelante. Ay, se le cortó la llamada a nuestra amiga. Bueno, pero ya parece ser que sí nos alcanzó a escuchar. Entonces sí, ves lo que le comentaba, ¿no? Lo ideal, si ustedes tienen varias deudas y por ahí tratan de mantener una viva, que es lo que muchos hacen, pues hagan bien cuentas si realmente pueden. ¿Por qué? Porque a veces esa viva, pues lo que hacen es pagar el mínimo, un poquito más del mínimo, y esa no es una solución, porque están pagando únicamente intereses y al rato vienen los problemas. Lo ideal, como le comentaba, es pues negociarlas todas, ya de una vez, y las vamos negociando todas y se acaban todas, y mejor así, mucho más fácil, mucho más sencillo, y acabamos pues con buenos descuentos, sin tanto problema, de una manera mucho más rápida. Porque también tratando de mantener una viva, a veces ese dinero que bien podría ocuparse para ahorrar y negociar alguna deuda, pues simplemente se les va en eso, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto de la reforma energética que no ha funcionado a la fecha. Y otro tema importante que hoy José Antonio Meade, que es titular de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, pues considera una nueva manera de medir la pobreza en México... O el avance que se ha tenido, entre comillas, para erradicar la pobreza en México. Y se los voy a dejar de tarea, a ver ustedes qué opinan. Ahora resulta ser que, de acuerdo a la SEDESOL, un indicador de que la gente no es pobre, es el hecho de que tengan una lavadora en casa. Ese es su nuevo indicador fantástico y fabuloso que está manejando la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL. Para decir, bueno, esta casa es pobre, esta no es pobre. Y si ustedes tienen lavadora, felicidades, señoras y señores, no son pobres. Según la SEDESOL, ustedes se encuentran en un rubro social económicamente más estable. Y es que dicen que como tiene lavadora, pues la persona tiene el dinero para comprarse la lavadora o para obtener un crédito, para empezar, ¿no? Y luego, pues tiene agua y tiene luz, lo cual quiere decir que no está en una pobreza extrema. Pero bueno, señores de la SEDESOL, pues más de un indicador un tanto cuanto ambiguo, porque una lavadora puede caer en manos de una persona de múltiples maneras, ¿no? Incluso hay a quien le regalan la lavadora, y eso no le quita el hecho de que gane un salario mínimo o menos. Y, bueno, pues el avance de la infraestructura social y el hecho de que llegue energía eléctrica a muchas barriadas que antes no la tenían, pues tampoco le quita lo pobre a la gente. Simplemente es un servicio que los alcanzó en algún momento. Hay gente que hasta se cuelga, ¿no?, de las líneas eléctricas y por eso ya tiene luz. En lo que llega el momento en que la Comisión Federal de Electricidad ya les pone las instalaciones adecuadas y todo, pues mientras se cuelgan y no pasa nada, así viven colgados para poder tener el suministro de energía eléctrica, pues entonces ahí está, un tanto ambigua, un tanto, pues ¿cómo le podríamos decir? Frívola, ¿no? Su medida, su indicador económico, mediante el cual pues ya de inmediato le bajan a la tasa porcentual de pobres en el país, y eso ante los organismos internacionales, pues resulta ser que México está avanzando, ¿no? O sea, pues tienen lavadora, entonces estos ya no están tan pobres. Pum, pum, los tachamos ahí de la pobreza extrema, los pasamos a pobres altos, clase pobre alta, porque ahora ya los rubros sociales se dividen en subcategorías. Y listo, ¿no? ¿Y cómo queda México? Pues muy bien, pero la realidad es que pues, la gente pobre es pobre por la cantidad de dinero que gana y por lo que puede comprar en cuanto a la canasta básica y cuestiones de primerísima necesidad como medicamentos y ropa, etcétera. Pero pues así es muy fácil, ¿no? Sacan la media, dicen, no, pues tiene lavadora, no es pobre, pum, órale. Y ahí están nuestros números ante los organismos internacionales, y resulta ser que de los países que conforman dichos organismos, pues no estamos tan peor. Pero así, frívolo el asunto, ¿no? Y poco certero la realidad. Pero así es como así es como están midiendo ahora los señores de la Sede Sol el asunto este de la pobreza. Si tienen lavadora, ya están del otro lado, señores. Van por buen camino, abusados. Ay, Dios mío. No, uno no puede creer a veces lo que pasa en este país, pero pasa, es lo más curioso. Vámonos a asesorías, muy buenas noches, señoras y señores. Ustedes pueden participar con nosotros, estamos en vivo. Nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando, www.radiodd.org, radio.org. También ahí van a encontrar ustedes un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su caso, nos platican cuál es su problema, con mucho gusto les damos asesoría. Por teléfono, 7576-2140, 7576-2140, la LADA 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. A través del Facebook, también nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC. Con más de 73,000 amigos ya en este momento, muchas gracias por la confianza. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores, Defensa del Deudor. Ahí también nos pueden encontrar y nos pueden seguir y se pueden enterar de todo lo que pasa, todo lo que acontece aquí en la Organización Nacional de la Defensa, del Deudor. Ah, miren qué bien, muy bien. Bueno, pues nos mandan saludos y yo pues les mando saludos de vuelta a todas las personas que nos acompañan esta noche. Que por qué no hemos regalado los libros del Pequeño Cerdo Capitalista, porque Sofía está de viaje y no nos hemos podido coordinar con ella, pero los vamos a regalar. Ya saben que cuando decimos que vamos a regalar, los regalamos. Ténganos un poquito de paciencia nada más y con todo el gusto del mundo. Sí, yo entiendo. que quieren su libro. Pero denos chance. Les garantizo y les aseguro que pronto, muy pronto, a ver si en esta misma semana ya lo tenemos resuelto, ¿sí? Alejandro García, muy buenas noches. Ariana Hernández, Daniel Martínez, Jorge García, Claudia Franco, Josefina de la Higuera, Jesús Bandi, que si no vamos a ser borrachera por lo de Juan Gabriel. No, no vamos a ser borrachera, digo, disfrutábamos de su música y todo, pero sí estamos bien, no necesitamos una borrachera. César González, Rod Adam, muy buenas noches, Rod, ¿cómo estás? Che Rodríguez, saludos hasta Argentina, por supuesto. Nos escucha mucha gente de otros países, eso nos parece maravilloso. Recuerden nada más un favorzote a nuestros amigos que nos sintonizan en otros países, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, etcétera. Nuestras asesorías están apegadas a la legislación vigente en México. Únicamente sirven para deudas que tengan ustedes dentro del territorio nacional mexicano. Si ustedes se encuentran en Perú, se encuentran en Colombia, se encuentran en Argentina o en otro país, no les funciona igual. Sí les puede servir como que de guía, ¿no? Para más o menos. Pero no lo tomen al pie de la letra porque la legislación comercial, mercantil, etcétera, puede variar. Y entonces la asesoría que funciona perfectamente bien aquí en México para una persona podría no funcionar igual para otra en otro país. Entonces, bien importante que, sí, está perfecto, qué gusto que nos escuchen, los invito a que nos sigan escuchando, nos encanta tenerlos aquí, pero recuerden esto nada más, para evitar confusiones y que al rato digan, es que en Defensa del Deudor me dijeron y resulte ser que no, ¿ok? Bueno, pues ahí está el dato. Diego Gallegos, buenas noches, Mari Lola, muy buenas noches. Bueno, pues vámonos a asesoría, gracias a nuestros amigos en Facebook que nos sintonizan. Y mucha gente que nos sigue ya bastante, con bastante frecuencia, que ya son radioescuchas fieles. También les mandamos un saludote. Bueno, vámonos a asesoría ya aquí en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Ya hay algunos casos que está exponiendo la gente. Vamos a leerlos rápidamente. Le mando un saludo y un abrazo a mi productor Helmi, que ya está conectado. Muy buenas noches, Helmi. Choc 47, muy buenas noches. Último programa de agosto, nos dice Helmi, así es, ya se acabó agosto. Se los dije, y ya se acabó así. Más rápido, me tardé más en decir que se acababa que lo que se acabó. Manolo nos dice que buenas noches, el mes que entra se estará cambiando de domicilio porque la renta lo está ahorcando y no lo deja ahorrar un poco para sus deudas. ¿Este nuevo domicilio se lo tiene que dar al banco o les puede dar el domicilio de nosotros para que llegue la información ahí? Dáleles el nuestro, eso lo hace muchísima gente, ¿eh? Recuerden que si nosotros los estamos representando legalmente, ustedes pueden solicitar una copia de comprobante de domicilio de nosotros para que ustedes puedan dar de alta ese domicilio como suyo. ¿Qué es lo que va a pasar? que a partir de ese momento toda la correspondencia de cobranza, etcétera, notificaciones judiciales, todo eso nos va a llegar a nosotros. Ustedes ya no. Y si un día, por ejemplo, los demandan y los quieren embargar, pues en lugar de que llegue el asunto a su domicilio, van a llegar con nosotros a nuestras oficinas. Y ya ha pasado varias veces, ¿eh? Que llegan y, pues, que buscamos a fulanito de tal. Ah, sí, cómo no, aquí es su domicilio legal. No, pues que lo venimos a emplazar. Cómo no, somos sus abogados, aquí déjenos todo. Se quedan así como, sus abogados viven aquí. Así, en efecto, aquí están sus abogados. Y muchas gracias y adiós, y se van. Y ustedes evitan ese estrés, ¿no? De que, pues, porque siempre es estresante, digo. La gente que está afiliada con nosotros, pues ya sabe cómo funciona y sabe que está respaldada y todo. Pero aún así, pues el nervio es el nervio. Y son personas, son seres humanos. Y se sienten estresados, se sienten angustiados, se sienten temerosos. Aparte que es molesto y a lo mejor ustedes tienen cosas que hacer, porque esta gente llega normalmente muy temprano en la mañana. Tipo 7, 8, 9 de la mañana, cuando muy tarde. Y ustedes se están preparando para salir a trabajar o dejar los hijos a la escuela, etcétera. Y eso de que se pierda tiempo con un emplazamiento judicial, pues está complicado. Entonces eso ya nos llega a nosotros. Ya, ustedes se olvidan y ustedes pueden estar tranquilos. Digo, con esto no quiero decirles que ya se desatiendan de su problema, no, para nada. Les quitamos esa carga para que ustedes se puedan enfocar en estabilizar sus finanzas, en ahorrar y que se puedan negociar sus deudas. De eso se trata, ¿eh? No se me vayan a confundir. Pero pues, sí es un gran beneficio, ¿no? Es un super paro que ya no lleguen ahí a molestarlos. Ya ustedes tranquilos y nosotros nos encargamos de todo. Entonces, sí, mi estimado Manolo, les puedes dar nuestro domicilio como tuyo. Y así ya todo lo referente a tu deuda, pues nos va a llegar a nosotros, ¿no? Fácil y sencillo. Dice, muy buenas noches, hombre. Qué bueno que nos acompañan. Para nosotros es un auténtico placer el que estén con nosotros. Dice Johnny R. que muy buenas noches. Muy buenas noches, Johnny, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Es que nos están llegando muchos mensajes de Facebook. De verdad, ¿ya cuánta gente nos escucha en Facebook, que nos sigue a través de Facebook? Les mando un saludo. Dice Teresa Villa, que ya pagó su deuda con Santander gracias a nosotros. Gracias, hombre. Felicidades, Teresa. Qué bonito es esto, mi estimada Teresa, cerrar el mes con estas noticias de que ustedes van pagando sus deudas poco a poco. De eso se trata aquí. Van a encontrar toda la ayuda que necesitan para liquidar sus deudas. Ya, no sé si escucharan el programa desde el principio, desde las 9, pero tuvimos una entrevista bien interesante con uno de nuestros afiliados que debía más de 1,000,000 pesos, más de 1,600,000 pesos. Y hoy por hoy, esa entrevista se la hicimos en junio del año pasado. En junio del año pasado le realizamos esta entrevista cuando iba a la mitad del camino. Nuestro amigo Francisco hoy ya no debe nada, liquidó todas sus deudas, no debe un centavo. Se ahorró prácticamente más de 1,000,000 de pesos con nosotros y él está feliz y contento. Le mando un saludo a Francisco donde quiera que se encuentre. Y pues ahí está un ejemplo más. Y nuestra amiga Teresa, por supuesto, que ya está liquidando sus deudas también. Santander, felicidades, mi estimada Tere. Te mando un abrazo y un saludo donde quiera que estés. Johnny R. tiene 4 meses sin pagar una tarjeta de crédito de Bancomer, con una deuda de 40,000 pesos. Y un crédito del mismo monto. Le enviaron un correo de un supuesto acuerdo para pagar, pero solicitó carta convenio y no se le envían. Tiene entendido que sin esa carta no se debe pagar. Pues por supuesto que no. Híjole, y es que es bien triste porque cómo nos llegan correos y mensajes a nuestro foro y llamadas telefónicas de gente que se aventuró a pagar así, sin tener un respaldo físico que comprobara pues el acuerdo celebrado mediante el cual se iba a liquidar la deuda bajo otros términos y condiciones diferentes a los pactados originalmente. Y luego nos dicen, es que yo pagué, me dijeron que pagara y ya pagué, y resulta ser que nada. Pues híjoles, que no, así no se paga. Entonces, mi estimado Johnny R., qué bueno que estés informado, qué bueno que estés enterado, porque así evitamos que pierdas dinero. Es bien sencillo, miren. Si todo estuviera bien, ¿sí? Si el descuento fuese real, si no fuese un engaño, pues ¿qué le cuesta al despacho mandar la carta convenio? Digo, eso ya es un requisito pues, inmediato, automático. No es algo que nos estemos inventando, ni algo que estemos imponiendo, ni mucho menos. La carta convenio la manda el acreedor por default cuando existe un ofrecimiento real. ¿Por qué lo hace así? Porque ya sabe que la mayoría de los deudores se la van a pedir. Entonces, cuando el descuento es real, ya incluso hay bancos que la generan automáticamente cuando el descuento es real. Ya ni siquiera interviene un ser humano. Como Banamex, por ejemplo, que cuando hay un descuento real, automáticamente se genera la carta convenio y se la envían al despacho para que se la haga llegar a ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que ya tenemos la mitad del tramo andado, ¿no? No quiere decir que ya se pague, pero por lo menos ya tenemos la carta convenio. Entonces, si de entrada no nos dan la carta convenio, pues quiere decir que algo anda muy mal por ahí, ¿no? Porque de otra forma, pues así nos la dan. Si el descuento fuese real, de inmediato tendríamos nuestra carta convenio en nuestras manos. Y sin mayor complicación, pues podríamos verificar el acuerdo con el acreedor directamente. Pero al no haber carta convenio, pues de inmediato botan las alertas, de que algo no anda bien, de que por ahí a lo mejor nos quieren chamaquear con un descuento inexistente. Ustedes van, pagan y resulta ser que al rato les están cobrando otra vez. Entonces, mucho cuidado, por favor. No se me dejen sorprender por estos abusivos. Dice Manolo que, por otra parte, el número telefónico posiblemente también lo cambie. Pero de eso le dice su asesor que tiene que contestarle a los cobradores el teléfono por lo menos una vez al mes. Pero no sé, le hemos dicho que no hay problema de que no contestemos. Se quedó con esa duda. Mi estimado Manolo, si tú ya tienes el servicio del CNET, que va por default cuando ustedes se afilian, si no lo tienes, pídele a tu asesor el número telefónico del CNET. Y si ya no les contestes, deja ese asunto en nuestras manos. Para eso es el CNET precisamente. Pues sí, ¿no? Dice, ya acabó el programa, no puede ser posible. 10 de la noche, ya se acabó el programa, qué barbaridad. Pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido. Bueno, se acabó el último programa de agosto. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les mando un gran saludo. Dice Helmi que tiene agua y se baña. Ya no es pobre, ¿no? Ya debe ser como que clase media alta, por lo menos, ¿no? Mínimo. Luis, que cómo nos puede contactar. Ya mi amigo Helmi le puso los teléfonos ahí arriba. Manolo, dice, una vez que vaya por comprobante de su domicilio a nuestras oficinas, ¿cómo lo solicito y con quién? Directamente con uno de nuestros asesores, mi estimado Manolo, con el que sea. Tú diles que quieres dar nuestro domicilio y listo, ¿vale? Luis, que cómo nos puede contactar. Y que si puede negociar con Inbursa un crédito personal, ya no lo puede seguir pagando. Claro que sí, toda deuda, mi estimado Luis, es susceptible a negociación, pero hay que hacer las cosas bien. No hay que hacerlo así nada más, porque se puede perder mucho dinero o incluso podríamos poner en riesgo nuestro patrimonio. Acércate a nosotros con mucho gusto, mi estimado Luis, te podemos ayudar a negociar sus deudas. Dudas, comentarios, sugerencias a nuestro correo electrónico contacto@DDD, luego van a poner una M de Miguel, después de esa M van a poner una X, .org, les va de nuevo, contacto@DDD, o sea, DDDMDMiguelX.org. Ese es nuestro correo electrónico y con mucho gusto podemos atenderlos. Dice Manolo que le dimos dos teléfonos para los acreedores. Ese es el mismo número del CNET que le digo. Pues no sabría decirte, mi estimado Manolo, qué números te dieron. Yo creo que lo ideal es que eso lo aclares directamente con tu asesor. ¿Por qué? Porque tenemos números telefónicos para atenderlos a ustedes. Y si ustedes le dan esos números telefónicos a los cobradores, pues luego las líneas van a estar ocupadas, porque nos van a estar llamando los de cobranza. Entonces, chequen muy bien ese dato para evitar confusiones. Si tienes alguna duda respecto a tus números telefónicos, habla con tu asesor. Dile, oye, me dieron estos números, pero la verdad no sé cuál sea cuál. ¿Cómo le podemos hacer? Y ya con mucho gusto te ayudamos, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues ahora sí, ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. A mi amigo y productor Germi, le agradezco muchísimo todo. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, y de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense, muy buenas noches y hasta muy pronto.